Bien, ya son las 6 de la mañana con 55 minutos. Solamente 5 minutos faltan para que den las 7 de la mañana aquí en Entre Tanto, Entre Tente, que transmite desde luego la Radio Universidad Veracruzana. Pues descubren capas de hielo bajo la superficie de Marte. Hay capas de hielo a poca profundidad bajo la superficie de Marte. Esta es la conclusión de un nuevo estudio sobre el planeta rojo. La noticia es positiva en muchos sentidos, desde comprender mejor su pasado hasta la exploración humana en el futuro. Dice Alex Ribeiro de la revista electrónica Astrobitácora que no es ningún descubrimiento decir que en el pasado Marte fue un lugar cálido y húmedo. El agua cubría mucha de su superficie. Sin embargo, hace unos 4.200 o 3.700 millones de años el planeta perdió la mayor parte de su atmósfera. En el proceso, la mayor parte del agua de su superficie también se evaporó. Hoy en día, lo que queda está oculto bajo la superficie en forma de hielo y confinado principalmente a las regiones polares. En los últimos años ya se había observado que hay depósitos de hielo en las regiones ecuatoriales del planeta rojo. Sin embargo, no estaba claro a qué profundidad. Eso es lo que ahora un nuevo estudio ha cambiado. La erosión de la superficie ha revelado depósitos de hielo, de agua, muy abundantes. Es una gran oportunidad de investigación a corto plazo, a largo plazo. Podría servir como fuente de agua para futuros asentamientos marcianos si es que se construye. Para esta investigación, los científicos han consultado los datos del experimento IRISE de la nave Mars Reconnaissance. Bueno, les voy a decir tal y como está escrito porque la verdad no, discúlpenme no poder pronunciarlo correctamente. Mars Reconnaissance Orbiter, que es abreviado sería MRO. Gracias a ellos se han encontrado 8 ubicaciones en las latitudes medias de Marte, muy prometedoras. Allí las pendientes creadas por la erosión han dejado al descubierto cantidades considerables de hielo. Lo más interesante es que estos depósitos podrían tener 100 metros o más de profundidad. Las fracturas y el ángulo de las pendientes indica que el hielo es fuerte, y eso es una novedad. Aproximadamente una tercera parte de la superficie de Marte tiene hielo bajo su superficie. Ese hielo, por cierto, permite contar la historia del planeta. Con estas observaciones, los científicos han visto reacciones de ese hielo. Es algo que les permite obtener un modelo 3D mucho más completo de lo que se había logrado hasta ahora. Estos depósitos, por lo que parece, están compuestos de agua congelada relativamente pura. Seguramente fueron depositados en forma de nieve hace mucho tiempo. Desde entonces han sido captados por una capa de roca, polvo y hielo de un espesor de entre 1 y 2 metros. Las 8 ubicaciones observadas están tanto en el hemisferio norte como en el sur de Marte, a latitudes entre 55 grados y 58 grados, es decir, la mayor parte de la superficie. Como seguramente se sospecha, es un hallazgo importantísimo. Ofrece grandes oportunidades de investigación científica en Marte. no solo afecta la morfología moderna del planeta, es también un registro histórico del clima del planeta. Es decir, con el rover Curiosity ahora se está estudiando el pasado de Marte. Se hace examinando los depósitos de sedimentos del cráter Gale. En futuras emisiones se podría perforar este hielo para obtener otros registros geológicos y compararlos. Por último, las capas de hielo ya habían sido detectadas por la nave Mars Odyssey, así como el radar Mars Reconnaissance Orbiter, así como tal y como está escrito, y la nave Mars Express de la Agencia Espacial Europea. La NASA también envió la nave Phoenix a Marte en el 2008 para confirmar los hallazgos hechos por la nave Mars Odyssey. El resultado fue el descubrimiento y análisis de hielo localizado en una latitud de 68 grados norte. son las 7 de la mañana con 7 minutos aquí en Entre Tanto Entretente Radio Universidad Veracruzana. Lupe, Lupe, ven. No, no. Acércate. Váyase de mi cama. Silencio. Mamá, mi mamá. Si le dices a tu madre, te mato. Mi mamá. Cállate, cállate, cállate. Ay, mi marido ama a mi hijita como si fuera suya. Ese hombre, el padrastro, puede ser un abusador. Un abusador. Enseña a tus hijos y a tus hijas a confiar en ti y a contarte lo que les pasa. Háblales. Háblales. Háblales. Háblales del abuso sexual. Siete de la mañana con 11 minutos aquí en Entre Tanto Entretente Radio Universidad Veracruzana. Los músicos de Bremen. Adaptación. Caminaba un burro al que su amo había echado de casa por su vejez, cuando se topó con un perro que huía de una granja, pues su amo quería matarlo. Al poco tiempo se les unió un gato, al que su dueña había expulsado de la casa. Estaban los tres conversando cuando llegó un gallo en la misma situación, y viendo que ninguno de los cuatro tenía dónde ir, decidieron viajar juntos hasta la ciudad de Bremen, donde pretendían ganarse la vida como músicos. Cuando la noche se les echó encima, pensaron quedarse a dormir en una casa abandonada, pero primero quisieron cerciorarse de que estaba vacía, y para ello el perro se subió sobre el burro, el gato sobre el perro y el gallo sobre el gato, formando esa torre. Entonces se asomaron a la ventana, viendo que dentro estaban unos bandidos. Entonces el burro se puso a rebuznar, el perro a ladrar, el gato a maullar y el gallo a cantar su quiquiriquí. Los bandidos, al ver la esperpéntica figura que gritaba con sonidos muy extraños, pensaron que era un fantasma. ¿Y qué creen? Salieron huyendo despavoridos. Así, los cuatro músicos se quedaron a vivir en la casa y nunca llegaron a tocar música realmente en Bremen ni en ningún otro lugar. Eso dicen los niños del salón, pero como carambas no puede ser. Tiene miedo jugar con una mujer. Hace tiempo en la ciudad vi una niña especial, apasionada por el juego del fútbol, dando patadas a un balón. Sin embargo, sus papás piensan como los demás, que a las muñecas ella tiene que jugar para aprender a ser mamá. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Se puede escribir a la selección, pero le dijeron que estaba mal, que una niña no puede jugar fútbol. Eso dicen los niños del salón, pero como carambas no puede ser. Tiene miedo a jugar con una mujer. Se llevó y el portero hasta lloró. Desde entonces, como ven, ya metido más de 100. Muchos equipos ya la quieren contratar y ya la quieren sus papás. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Se puede inscribir a la selección y le dijeron que estaba bien, que una niña sí puede jugar fútbol. Eso dicen los niños del salón, pero como carambas no puede ser. Todos quieren jugar con una mujer. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal. Se puede inscribir a la selección y le dijeron que estaba bien, que una niña sí puede jugar fútbol. Eso dicen los niños del salón, pero como carambas no puede ser. Todos quieren jugar con una mujer. La na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ya son las 7 de la mañana con 16 minutos aquí en Entre Tanto, Entre Tente. Y seguimos con más. Vamos ahora a... ¿Sabías que un lápiz puede escribir 47,000 palabras? ¿Cómo la ves? 47,000 palabras. Efectivamente, fíjense que difícil sería un día en la escuela sin un lápiz para escribir. Hay clases específicas de madera que son apropiadas para fabricar lápices. La mejor es la de cedro rojo. Esta facilita el sacarles punta. Para elaborarlo se mezcla la arcilla, el grafito, que es lo que escribe, y el agua hasta que se convierte en una especie de líquido pastoso como una pasta que se pasa a través de los agujeros en una placa metálica. En cada perforación sale una tira cilíndrica que se va acomodando en bancos de trabajo y se corta en tamaños apropiados. Después se meten en hornos donde permanecen algunas horas hasta que la mezcla se seca completamente. Cuando finalmente salen de allí se comprueba su dureza. Lo que sigue es cortar los lápices uno a uno, darles un baño de pintura y poner la indispensable goma para borrar. Pero por cierto, como te decía, un lápiz puede escribir 47 mil palabras o dibujar una línea de 56 kilómetros de largo. ¿Qué tal? Cuentos. En mi país, en aquel tiempo, había ogros siempre hambrientos, grandes devoradores de jabalís y niños. También había ogresas. La más bella se llamaba Biluba. Alta, rechoncha, pelirroja y de dientes puntiagudos. Preparaba un delicioso vino de arándanos. Todos los ogros soñaban con casarse con ella y todos le llevaban multitud de regalos que acompañaban con la narración de sus cacerías, algo que desgraciadamente no interesaba en absoluto a Biluba. Se pasaba un buen rato bostezando. Mientras removía el vino de arándanos y cuando se cansaba de oír a sus pretendientes los echaba. ¡Venga, fuera! Y ellos se iban avergonzados con sus regalos. No quería casarse con ninguno. Por eso también echó a Culiviale. Vaya, pensé que estamos bien. Biluba ha bostezado seis veces. Es que se aburre, eso está claro. Pues para que no se aburra más, se me tiene que ocurrir algo, no sé, algo que la distraiga. Debo regalarle, no sé, algo divertido. Sí. Y mientras reflexionaba, oyó a lo lejos una ligera melodía. Era Sebastián, un pastorcillo que tocaba la flauta y cuidaba de sus ovejas. Era su oportunidad. De tres saltos, ¡vum! ¡Vum! ¡Vum! El ogro se presentó en el prado. Con una mano, ¡cric!, abrió su zurrón y con la otra, ¡crac!, enganchó al chico su capa, su flauta y su boina. Y entonces corrió hasta la casa de Biluba, sacudió el zurrón y tiró al suelo todo su contenido. ¡Otro regalo! A ver si te gusta, dijo el ogro. Es un pastorcillo que toca la flauta. Escúchale. Y cuando te hartes de oírle, puedes comértelo. El ogro limpió a Sebastián, le puso de pie y le entregó el instrumento musical. venga, venga, venga, y ahora toca, anda. Completamente aturdido y aterrado, Sebastián, el chico, se llevó la flauta a la boca, pero no le salió más que un puf, puf. Algo lamentable. Pues vaya bonito regalo, dijo Biluba. Anda, anda, dame ese pito y no vuelvas por aquí. Culiviale se puso al chico bajo el brazo y se fue con la cabeza agacha. Pues vaya, vaya maldito pastor, ¿por qué no has tocado para Biluba, eh? A ver, dime. Oye, oye, que no puedo tocar la flauta cuando estoy muerto de miedo, dijo Sebastián. Déjame libre, señor ogro. Prometedme que no vais a comeros a más pastores. Vale, oye, venga, lo prometo. Palabra de Culiviale. Nadie os comerá, ni a ti ni a tus amigos. Y ahora dime, ¿qué vamos a hacer? Pues música, contestó Sebastián. Ya veréis. Al día siguiente, los dos se internaron en el bosque y se instalaron muy lejos, en un claro. Allí, en secreto, el pastorcillo enseñó al ogro a cantar y a bailar al ritmo de la flauta. Ese mismo día, un nuevo pretendiente fue a ver a Biluba. Sus regalos eran extraordinarios. Una cesta de huevos de avestruz, ¡oh!, plumas de pavo real y pulseras hechas con pelos de elefante. Pero cuando el visitante empezó a relatar la caza de un tigre, Biluba, ay, Biluba, bostezó dos veces. ¡Oh! ¡Oh! Y en ese momento oyó una música muy alegre que se acercaba cada vez más. ¡Oh! De repente, dos músicos se pararon para clavar en el suelo un cartel que decía: Baile de Culiviale. Entrada libre, no nos comemos a los pastores. Al lado del cartel había un pastorcillo que tocaba la flauta agitando unos cascabeles dorados. Y un enorme ogro cantaba y bailaba al ritmo de la música. La canción se colaba en casa de Biluba, en donde el pretendiente continuaba con su narración. Y el tigre que miraba con unos terroríficos e impresionantes ojos amarillos. Y pero la bella ogresa seguía bostezando. ¡Oh! ¡Oh! Y finalmente se levantó y exclamó: ¡Ay! Parece que allí se está divirtiendo. Vayamos a verlo. En cuanto la divisó, Culiviale dejó de cantar y dijo: ¡Bailemos! Y arrastró a la bella ogresa al baile. Biluba jamás había estado en una fiesta como esa. Y no bostezó ni una sola vez. El baile tuvo mucho éxito. Algunos ogros hambrientos preguntaron: Oye, ¿es verdad que no nos podemos comer al pastor? Aunque solo sea un trocito. ¡Ay! Estos ogros. Cuentos de ogros y de brujas. Editorial Edelvives. Esta fiesta es peor que la del año pasado. Estamos aburridas, queremos salir, queremos salir. ¿De dónde vendrán esas quejas? Bueno, seguimos aquí en Entre Tanto, Entre Tente. Yo pensé que era la canción del papalote azul de Amparo Ochoa. Y ya, pues nada más un pedacito porque ya estamos a punto de despedir el programa porque son las 7 de la mañana con 26 minutos. Papalote azul, trapo, bailando en la punta de un cordel. Papalote azul, vuela más alto, la luna te quiere conocer. Una vez soñé que yo era de papel y que como tú podía volar. La brisa recorrimos toda la ciudad. Papalote azul, no tengas miedo. Papalote azul, no tiembles más. Bueno, pues hasta aquí dejamos. Está muy mal el audio de este video del papalote azul con Amparo Ochoa. Mañana lo ponemos con mucho gusto. Por lo pronto me despido, les deseo que tengan un buen día y recordarles que mañana aquí estaremos 6:45 de la mañana. Entre tanto, entretente en línea la radio universitaria. Yo soy Andrés de Jesús Reyes, quien conduce y produce este programa. Buenos días.